Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos hoy con la última hora, las últimas novedades que tienen que ver con el Museo de la Piel. Por eso tenemos a una de sus técnicos al otro lado del hilo telefónico, Maribel Lobato. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, vamos a quedarnos con la actualidad, con las últimas novedades. Y lo cierto es que, además, teniendo en cuenta las fechas que nos encontramos, si te parece, Maribel, incluso podemos hacer balance de lo que fue el 2015, porque además nos has preparado las estadísticas, has estado bueno, pues recabando esos datos para que podamos analizarlo durante los próximos minutos. Si te parece, vamos con ello para comenzar. ¿Cómo fue el 2015 en cuanto a visitas para el Museo de la Piel? Bueno, pues el 2015 yo creo que ha sido un año extraordinario. Los últimos meses han sido muy, muy visitados, cuando ya los últimos meses no eran tan visitados. Puedo decir que han sido unos 60.000 visitantes los que hemos tenido a lo largo del año. Y después los 60.000 visitantes ha sido por internet. Entonces, después por las visitas de personas, pues han sido unas 18.000. Y después, pues toda la gente que ha venido, pues ha llevado un buen recuerdo de Ubrique, una buena sensación, el motivo suficiente para que sigan viniendo, pues autobuses y gente preocupándose por venir a ver el museo. Así es que estamos muy de enhorabuena, porque estamos teniendo excursiones de autobuses. Cuando las excursiones se cortaban en el mes de septiembre, aproximadamente octubre, y ya se cortaban hasta marzo, así. Y estamos viendo que están viniendo autobuses, aunque sean los meses que no esperábamos. Así que estamos de enhorabuena, porque son más gente que nos llega a visitar nuestro museo y Ubrique en general. Y además, no son personas que llegan a Ubrique, muchas de ellas seguro que sí, pero no solo que llegan a Ubrique y bueno, pues ya de camino visitan el Museo de la Piel, sino que gran parte son además grupos concertados que vienen exclusivamente al Museo de la Piel y después también, evidentemente, a visitar ya toda la localidad, pero que tienen como destino principal el propio Museo de la Piel, ¿no? Sí, hay algunos grupos que vienen directamente aquí y después pues ya se van a otros destinos. Entonces es una pena que ese turismo pues no se quede aquí, porque viene como un poco tiempo, pero no deja de pasar por el museo. Entonces vienen expresamente a ver el museo y se van. Entonces, no sé, habrá que hacer algún esfuerzo especial para que esas personas, que son muchas las que vienen solo a ver el museo, se quedaran por aquí pues a comer o a echar una vistadita por la zona comercial, aunque aquí siempre se lo decimos, pero claro, ellos vienen con un horario muy restringido, tienen que ver muchas cosas, y entonces pues claro, nuestras argumentaciones son siempre las mismas. Ubrique es un pueblo grande, Ubrique tiene muchas cosas que ver, tiene un casco antiguo muy bonito, tiene una zona comercial extraordinaria, como no la tiene ningún pueblo de la sierra, y que todo eso es bastante para que echen aquí un poco de más tiempo. Y la verdad que todos los visitantes se van con esa sensación, ¿no? Que les queda corto. Entonces lo que hay que poner en marcha, pues, un conocimiento hacia las personas que son las que hacen este tipo de rutas, para que echen más tiempo en Ubrique. Aunque nosotros la labor que hacemos aquí también es de información, llamando a esta gente que nos visita, a esta agencia, para comentárselo y decirle: miren, aquí tenemos una oferta bastante importante, como es el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia, el casco antiguo muy visitado, muy bonito para visitar, la zona comercial muy extensa. Y entonces la gente queda un poco, pues, como diciendo: aquí tenemos que estar por lo menos una hora o dos más, ¿no? Y todo eso lo hacemos llegar a la gente, y de hecho, algunos ya están optando por quedarse a comer en Ubrique. Entonces, pues eso también es bueno para la hostelería, ¿no? Para que también esa parte de importante de turismo se quede aquí haciendo pues compras y comida, claro. El Museo de la Piel que ha hecho que vengan más grupos concertados a Ubrique, ¿no? Porque hay muchos que repiten, ¿no? Determinados Bueno. colectivos, centros educativos, asociaciones, etcétera, que ya vienen una vez y van repitiendo cada curso, cada año. Sí. Y eso ya digo que el Museo de la Piel ha hecho que aumenten el caso de las visitas de grupos concertados a Ubrique, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque vienen hasta franceses, ingleses, alemanes, que vienen todos los años con grupos de niños a hacer el taller del preciso y a ver el museo. Y de paso pues quedan por aquí pues prendados de todo el entorno que tenemos tan maravilloso, que esto yo siempre lo digo, que es un lugar extraordinario, un lugar de los más bonitos que tenemos en España, y que la gente cuando lo ve pues se lleva esa sensación, ¿no? Esa sensación de pueblo, pero con una ubicación bastante importante, y que la gente lo lleva en su retina y en su pensamiento. Y eso hace que estas personas lo comenten y además vengan ellos mismos con más gente a enseñarles algo que les gustó, que se quedaron maravillados. Y eso lo vemos diariamente porque vienen personas que ya nos han concertado porque han estado aquí antes. Les damos nuestras tarjetas y nos vuelven a llamar. Mira que en esta ocasión pues vamos a ir la asociación a la que pertenezco porque ya vi en una excursión que estuve y ahí ahora pues llevo a mi asociación de adultos o lo que sea, ¿no? Y entonces pues vienen ellos muy orgullosos a enseñarle algo que le quedó en la retina grabado y en su pensamiento, claro. No sé si tienes ese dato, Maribel, el número de grupos concertados que, por ejemplo, pudo haber durante el año pasado. Pues mira, el grupo de concertados del año pasado pudieron ser alrededor de 560 aproximadamente. 560 grupos concertados, sí. Lo que quiere decir que, evidentemente, si hacemos una rápida operación matemática, saldrían, teniendo en cuenta los 365 días, pues prácticamente a dos grupos como mínimo, sí. Teniendo en cuenta que un día al menos cierra la semana. Un día no tenemos ninguno, pero hay algunos días que tenemos hasta 4 y 5, ¿eh? Sí, sí. Que ese día es una maravilla para todos, pero la verdad es que es un trabajo muy arduo y un trabajo de mucho, aunque sí que es verdad que lo hacemos con mucho gusto porque es algo que llevamos las entrañas y que disfrutamos mucho haciéndolo, la verdad. Pues ahí queda el dato, 560 grupos concertados durante todo el 2015 visitaron el convento de Capuchinos, el Museo de la Piel, 18.000 personas en total, y además en referencia también, como nos comentaba ese dato, ¿no? A la web, al blog del Museo de la Piel, 60.000 visitantes totales en el 2015. Son casi 5.000 visitantes al mes, ¿sabes? Así que son casi 60.000 visitantes al año. Y entonces, pues, también es algo que lo tiene la gente muy presente. Y es verdad que vienen muchos ya sabiendo muchas de las cosas que pueden ver aquí, porque lo han visto ya en nuestra página, ¿no? Y es gratificante que las personas que vean algo que se interesen por venir a verlo in situ, ¿no? Y cada día más contento, cada día con más gente. Mira, yo tuve que buscar una agenda urgentemente en septiembre porque ya estaban reservándome para el 2016. Para el 2016. Quiere decir que tuvimos que buscar una agenda urgentemente para ir anotando, porque ya estábamos desbordándonos con las visitas que nos querían hacer. A veces al teléfono, a veces vienen ellos mismos porque después van a traer gente y todo lo demás. Bueno, pues ahí quedan esos datos y además también ese apunte que nos hacías al principio y el hecho de que las visitas ya no solo llegan hasta octubre y ahí, bueno, el parón habitual que había, a lo mejor hasta que no pasaran los primeros meses del año, sino que ya se reparten durante todo el año, ¿no? Pues sí. Eso es algo que hemos logrado y a ver si podemos ir manteniéndolo con el buen talante que tenemos los ubriqueños para irlo manteniendo, porque los guías son parte importante y los guías son gente que si ellos no hablan de nosotros tampoco la gente pues se interesa. Entonces tenemos unos grupitos de guías que son bastante interesantes, son gente muy preparada que viene sobre todo del norte y que traen a grupo pues a todas las semanas hasta 3 y 4 grupos. Estoy hablando de gente constante, ¿eh? Y entonces pues eso es una cosa que hay que agradecer. De aquí pues le hacemos los agradecimientos oportunos y algún que otro regalito en piel para que ellos pues sigan manteniendo esa tónica, porque ellos también entienden que si hacen bien su trabajo es una de las cosas más bonitas que hay que ver por el entorno. Nos decías que en el caso de los grupos concertados incluso habían llegado y repetían grupos de franceses, ingleses, alemanes. Si hablamos de nuestro país, ¿desde dónde suelen llegar más las visitas? ¿Desde qué punto de España? Parece algo increíble, pero es cierto. Nosotros tenemos del norte, que hay varias agencias que hacen excursiones con distintos puntos del norte, pues de esas mantenemos un nivel bastante alto. Sobre todo gente de vascos, gente de de Zaragoza, gente del norte, de la cornisa de Cantabria, de Bilbao, en fin, de toda la cornisa cantábrica nos visita muchísima gente. Después, nacional, del norte hacia abajo, pues Madrid por excelencia. De Madrid nos visita muchísima gente. Después de la parte de Valencia también. Lo que no tenemos muy bien recogido son la Galicia, por ejemplo. Galicia, Salamanca. Eso vienen gente esporádicamente y poquito. Pero después lo que es el norte, muchísima gente junto con Madrid. Pues porque llegan de todas formas personas desde toda la geografía nacional. Incluso, como decíamos, desde fuera de nuestro país, excursiones, grupos que imaginamos, ¿no?, que están visitando Andalucía, y una de las visitas ya concertadas, uno de los puntos que a los que se acercan en la sierra, pues a Ubrique, ¿no? Bueno, tenemos que decir, y un hincapié importante, a que la carretera tenga una buena comunicación, porque nos llama mucha gente, excursiones de gente de la costa, de Málaga concretamente, y de Almería, por ejemplo, y le temen mucho a lo que es la carretera, porque, por ejemplo, de Málaga aquí es una carretera que es bastante, bastante complicada, y entonces vienen algunos, pero no los que desearíamos. Es mucha la demanda que hay, pero la gente se está para atrás por la carretera. Entonces es una pena que no tengamos una carretera de acceso más directo con la costa, para tener una máxima visitantes de este tipo de personas que vienen de ahí, que pueden ser pues alemanes, ingleses y también muchísimos asiáticos que se están moviendo por todo el mundo entero, y que también me ha dicho uno de ellos que ha estado por aquí, ha hecho una prospección por todo el terreno y llegó a decirme que sentía muchísimo de no entrar a Ubrique en el grupo por el motivo de la carretera. Así que, sobre todo, imagino que cuando llegan más de la zona de la Bahía de Cádiz, personas que estén quizás hospedadas ahí en hoteles de la Bahía, ¿no? Lo que es la parte de Málaga lo tenemos un poco desatendido, en el sentido de no tener una carretera que le ofrezca un servicio más mejor de lo que hay. Bueno, pues eso ya decimos en el plano estadístico, lo que fue el 2015. Maribel, ¿cómo ha comenzado el 2016? ¿Enero, que suele ser un mes tranquilo? Ha comenzado movidito, que creíamos que enero iba a ser un poquito más flojito, pero realmente no lo es. Están viniendo gente suelta y gente en excursiones. Quiere decir que enero se está comportando mejor que otros años. Y esperemos que febrero, porque ya tenemos concertado varias excursiones, y además no paran de llamar, que precisamente hoy tengo yo que darle toda la información a dos personas que llamaron ayer, y que les tengo que dar toda la información porque tenían que concertar con gente que fueran guías de en inglés, y eso pues hemos echado pues a las personas que se dedican a esto para que nos dieran su número de teléfono para pasárselo a ellos. Así que hoy vamos a concertar por lo menos tres excursiones tenemos de este tipo que tenemos que concertar para enero y febrero, para último de enero y principios de febrero. Y todos los días, pues continuamente el teléfono sonando y todo lo demás. Así que yo creo que estamos en una línea muy especial y muy buena para nuestro pueblo. Espero que esto se vaya manteniendo y se vaya cultivando, y que poco a poco pues nos convirtamos en un sitio turístico por excelencia, que ya se está convirtiendo. Porque tenemos que dar las gracias al TripAdvisor, que es un sitio donde la gente comenta dónde ha estado, lo que le ha gustado, y pone una puntuación, y nos dan todos la máxima puntuación. Y ese es un portal que lo visitan muchísimos españoles y extranjeros que van a viajar. Por lo tanto, a ellos le tenemos que dar la enhorabuena, aunque no nos oigan, pero gracias a ellos nos están conociendo en cantidad de puntos de España y del extranjero. Bueno, de todas formas, la enhorabuena hay que darosla a vosotros, porque se ven los visitantes bien recibidos, bien atendidos, ven que de interés además la visita en el Museo de la Piel, y por eso puntúan. Se trata de TripAdvisor, seguro que nuestros oyentes lo habrán visitado en muchas oportunidades, cuando, no sé, se está buscando un hotel, cuando se está buscando algún lugar de visita, pues se recurre a TripAdvisor por las opiniones de usuarios que ya han estado allí, ¿no? Claro. Y los 34, estoy viendo aquí el dato, ¿no? 34 viajeros, por ejemplo, que estuvieron en el Museo de la Piel, lo calificaron como excelente la visita. Así que tú lo estás comprobando, ¿no? Sí, sí, lo estoy viendo a través del Esto lo puede comprobar cualquiera, no es que yo me lo estoy inventando. Si quiere decir que las personas que vienen a través de eso, pues nos hacen un servicio bastante importante, ¿eh? Así que la nota que se da a esa atención recibida y al interés de la visita, pues es la más alta, la de excelente. Así que enhorabuena, ya decimos, porque al fin y al cabo eso se debe al trato y al trabajo que realizáis vosotros, Maribel. La verdad es que cuando se está contento haciendo lo que se hace, pues sale todo del alma y eso le llega a todo el mundo, eso es la verdad. Pues ya decimos, eso es muy importante también a destacar. Y viendo, por cierto, el blog, ya decimos que decíamos ese dato, 60.000 visitas el año pasado. Bueno, pues en el blog recogéis, ¿no?, todas las últimas novedades, y hay que destacar, por ejemplo, que se sigue participando por parte de los ubriqueños en lo que es la cesión, la entrega de sus patacabras, ¿no? Las patacabras jubiladas. Muchísimas gracias desde aquí a todos los que me estén escuchando y a todas las que me estén escuchando, porque tenemos este techo colmado de patacabras. Ya tenemos 127 patacabras. Y la verdad, todos los días llega alguien, una persona o una pareja que quiere traer sus dos patacabras. Entonces es un gusto bastante importante, nos da pie a que expliquemos lo que es la patacabra a los visitantes. Y además, pues la gente queda encantado de este techo colmado de patacabras, que entre otras cosas está a la entrada del museo, que es un sitio emblemático, ¿no? El sitio por excelencia, la entrada del recibimiento, donde están todas esas patacabras suspendidas del techo, y que ahí podemos demostrar que no hay dos patacabras iguales y que cada una la tiene su sello personal de la persona que la utilizó, y que eso nos está dando una importancia muy grande al trabajo de la piel. Y después también decir que el máster que se está haciendo de Loewe en Ubrique, pues todos los participantes de ese máster estuvieron aquí en el museo, una de las primeras visitas que hicieron con su personal responsable, y entonces pues decidieron todos los alumnos hacer una colección de bolsos inspirado en el museo. Pues tengo que darles las gracias a todos, porque después me invitaron a la presentación en Sevilla, donde asistió don Enrique Loewe, y todo el ayuntamiento también estuvo representado, su alcaldesa y su teniente alcalde, y la verdad pasamos un día extraordinario, donde yo fui vestida de una forma especial, con restos de pieles, y la verdad fue muy bonito. Y bueno, que nos tengan en cuenta las personas que nos van a trasladar todos esos conocimientos aprendidos y todo ese buen hacer en sus diseños a distintas partes del mundo, porque tengo que decir que hay gente de todas partes del mundo, pues la verdad eso es muy bonito, que nos tengan en cuenta y que esté haciendo una función bastante importante el museo para que esto sea posible. Nos hemos referido en alguna oportunidad junto a Javier Gallego de Movex, pues a este tema, a lo que es ese máster y la colaboración, por ejemplo, ¿no?, en este caso concreto con el Museo de la Piel, o por ejemplo esa presentación, ¿no?, de los trabajos realizados por los alumnos que se hizo en Sevilla. Bueno, pues más cuestiones sobre el Museo de la Piel, sobre el convento de capuchinos en general. Hay que decir pues que sí, tenemos, como siempre, estamos dándole a la cabeza para tener cosas activas, para tener a la gente siempre pensando en que tienen que venir a visitarnos, y la verdad es que vamos a tener en febrero, no lo sabe todavía casi nadie, pero en febrero vamos a tener una exposición algo peculiar. Yo voy a decir solo algo muy peculiar. Es de Agüera, pero es una colección de pinturas hechas con una expresividad bastante importante y muy referente a la piel. Así que en febrero os espero a todos, que tendremos aquí esa colección de pinturas hechas por Agüera, nuestro pintor más antiguo de Ubrique, y veremos algo insólito, algo que es nuevo, novedoso, y algo muy expresivo que se va a ver reflejado muchísimo de nuestra gente de aquí de Ubrique. También tengo que decir que tenemos ahora mismo pues algo muy interesante, como es una exposición de los ciclos del agua. Entonces esto es una sesión que hace el CECI de unos estudios sobre el agua, con unos paneles explicativos bastante importantes, y nos están visitando todos los alumnos de los colegios con sus profesores para tener ese conocimiento tan extraordinario sobre el agua, tan necesaria para todos, ¿no? Y ahora mismo la tenemos puesta todavía aquí en nuestros salones, y pueden venir a verla todo el que no haya podido verla. Así que estamos siempre pues intentando que culturalmente pues sea una realidad importante en nuestro pueblo este edificio tan emblemático, que además de albergar el museo, pues que esté culturalmente repleto de toda aquella cosa que pueda pasar por nuestro pueblo y que la podamos tener aquí. Pues recordamos, por tanto, esas citas también dentro de lo que es el convento de capuchinos hasta el 31 de enero, la exposición La Esfera del Agua, dentro de lo que es el proyecto Ciudad Ciencia, que impulsa el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la obra social de la Caixa, un proyecto, ya sabemos, Ciudad Ciencia, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Ubrique, y con un programa de actividades entre, por ejemplo, las que se encuentra esta exposición. Y a partir del día 31, una vez que finalice esta exposición, pues como nos comentaba Maribel, por tanto, también esa exposición de pintura de Agüera, sobre la que, si te parece, pues en próximas semanas damos ya más detalles, después de un poco ese anticipo, ¿no? De acuerdo, cuando ustedes quieran estamos a vuestra disposición para comentar y que todos los ubriqueños nos puedan visitar y saber por lo menos lo que se está haciendo aquí, para que tengan la inquietud de poder venir a verlo en el momento que les sea posible. Pues nos vamos a quedar, Maribel, si te parece, recordando esos datos que nos anticipabas al principio de esta entrevista. 560 grupos concertados visitaron el Museo de la Piel durante el 2015, un total de 18.000 personas. El pasado año pasaron por el convento y 60.000 visitantes al blog del Museo de la Piel. Así que cifra muy importante que hemos podido conocer en el día de hoy, en este repaso estadístico a lo que fue el pasado año y también a las novedades en la actualidad en torno al Museo de la Piel. Maribel, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y que nos traigas toda la información sobre el museo. Siempre a ustedes, porque vosotros hacéis que todos los obreros de Ubrique, que se ponen sus auriculares, nos estén escuchando y sepan que lo que están haciendo hoy día y lo que han hecho durante tantos años es algo muy importante y que le gusta a todas las personas que vienen a Ubrique ver ese arte que tienen nuestros trabajadores haciendo esas cosas que saben hacer tan bien, que son sus manos, trasladadas a esas piezas maravillosas y únicas que salen de nuestro pueblo, de Ubrique. Por supuesto que sí. Maribel, lo dicho, muchas gracias. A vosotros, buenos días.